¿Qué es la salvación? Bueno, de acuerdo a la Biblia, y todo eso está en la Biblia, y no vamos a hablar ahora de la inspiración de la Biblia, porque yo doy por sentado que estoy hablando a una audiencia que ya ese no es el problema. Y si lo es, bueno, tendrá que documentarse de otra fuente. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Dios escogió a quienes Él quería, ellos escribieron lo que Él les dictó, por decirlo así. Puso en el corazón de ellos y ellos escribieron. Eso en cuanto a la Biblia. Para nosotros, los cristianos, y eso debería de ser para todos los que se llaman cristianos, la Biblia es, y solamente la Biblia, autoridad divina. No hay autoridad en las tradiciones de los hombres a través de los años, en tal o cual iglesia, en tal o cual religión, sino que solamente en la Biblia. Y la Biblia nos dice de dónde venimos, que Dios nos creó, que el hombre cayó en pecado, que Dios proveyó al Salvador y que ese Salvador es Jesucristo y que quien cree en Él será eternamente salvo. La Biblia también dice que hay eternidad en el infierno y en el cielo. Y en ambos casos hay recompensa. En el infierno, la recompensa de Satanás. En el cielo, la recompensa de nuestro Señor. Hemos hablado mucho sobre esto en otros momentos. Ahora, ¿cuántos pecadores hay en el mundo? Tantos como habitantes. Y hay cerca de 7,000 millones de habitantes. Así que nosotros somos una gotita en el mar, muy poca cosa. Pero todos son pecadores. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El primer texto que yo les voy a dar, cómo puedo lograr la salvación, es Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Porque ha pasado, dice, de muerte a vida. Hay muchas preguntas aquí. Oír el Evangelio, creer en Cristo y tener vida eterna. Eso es todo. Y este sencillo mensaje resulta increíble por lo sencillo que es. Oh, usted me quiere decir que todo lo que yo tengo que hacer es creer en Jesús como mi Salvador personal, y Él me perdona todo, y yo ya estoy preparado o preparada para ir al cielo. ¿Sí? Yo no inventé eso. Yo nunca habría propuesto un plan así. Yo más bien diría que la persona tiene que ir a achicharrarse un poco en un purgatorio que yo mismo preparo, para que sepan cómo se sufre allí. Pero Dios no hizo eso. Los hombres han hecho muchas cosas muy raras. Oír el Evangelio, creer en Cristo y tener vida eterna es todo. Miren ustedes en otro pasaje, Hechos 2, 36 al 41. En este caso de Hechos 2, es Pedro el que habla. Y naturalmente la audiencia de él es totalmente judía. Y allí están los que gritaron, crucifícale, crucifícale y todo eso. Sepa pues, termina Pedro, porque es largo el mensaje, pero la parte final. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, todos entendemos que es. Cristo es Mesías. Porque aquí estaba el problema de los judíos. No podían aceptar que Jesús de Nazaret, hijo de María, era el Mesías. Y para ellos no le importaba que no era hijo de José, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso no importa, ellos confundían, pero eso no importa en cuanto a la salvación, porque ellos entenderían eso después. Pedro fue muy claro. Dios, dice, le ha hecho Señor y Cristo. Oigan la respuesta de la gente. De ahí se enteraron que Él era el Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya no pueden revertir lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Crucificaron al Creador que se hizo hombre, lo mataron, lo despreciaron, lo escupieron y al final de cuentas lo traspasaron con una lanza. Pedro tiene la respuesta para ello. ¿Qué haremos? Lo hecho está. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La impresión que uno tiene cuando lee esto es que el bautismo es para que sea perdonado. Tenga cuidado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Don es regalo. Cuando usted se arrepiente, recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo toma control de su vida. Es regalo, igual como la salvación. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, o sea, descendientes, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando dice todos los que están lejos, está hablando de nosotros, los gentiles. Porque en todo sentido de la palabra, nosotros estuvimos lejos de ellos. Primero, cronológicamente. Segundo, por raza. Porque hasta eso se entendía que el Mesías era solo para los judíos. Ellos se resistieron mucho para no recibirlo como su Mesías. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta es tu generación, donde tú vives, sálvate. Pero ya le dijo antes, ¿cómo? Así que los que recibieron, oiga, su palabra, no dice bautismo, su palabra, fueron bautizados. Primero fueron salvos y después fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 36 al 41. Este es un texto muy importante para aquellos que preguntan cómo puedo ser salvo. Y en Hechos 16 hay otra historia. Es la historia del carcelero de Filipos. Allá en Filipos había un carcelero, cuidaba la cárcel. A los presos, y cayeron presos dos hombres de Dios. Entre ellos eran Pablo y Silas. Dice en el versículo 29 de Hechos 16, él entonces, porque como ocurrió que Pablo y Silas estaban en la cárcel, muy asegurados, había cadenas encadenados y de todo. Y a medianoche comenzaron a cantar. No sé cómo salía el canto de ellos, pero algo salía. La letra tal vez era muy conmovedora. Y había muchos otros presos. De repente comenzó, todo tembló el edificio y todo. Todas las cadenas se soltaron, todos los presos se libraron de sus cadenas. Bueno, había muchos presos y todo eso. Y el carcelero, buen guardia, ¿no? Estaba dormido. Pero el remesón, debido a semejante temblor, él despertó. Y ya estaba seguro que huyeron todos los presos. Y él sabía, la ley de los romanos era, huyeron, al día siguiente rodó la cabeza. Pero, y oiga lo que dice en el versículo 29, yo dejo mucha parte porque sospecho que los que no han leído pueden leer y la mayoría conocen la historia. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Quién? El carcelero, el que estaba cuidando la cárcel. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una buena pregunta. Por eso cualquiera que pregunta qué hacer para ser salvo, aquí está la respuesta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Parece que el Señor les había revelado que esa misma noche también la familia de él, del carcelero, creería. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí está. Aquí hay mucho, mucho material para quien quiere evangelizar usando este método. Luego, ¿podré yo permanecer fiel y no pecar más? No. ¿Cómo? No. Usted por su cuenta no puede. Entonces, ¿y entonces qué hago? Usted va a escuchar a algunos que dirán, que dicen ser cristianos y salvos, que si tú eres salvo, ya no pecas más. Y si pecas, es porque nunca fuiste salvo. Bueno, escuchemos a Pablo. Pablo es un hombre muy encumbrado y no cabe duda que fue salvo. Y él dice de su experiencia con el aguijón del pecado, horrible. Capítulo 7 de Romanos, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, Pablo dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, es decir, la ley mosaica, la ley de Dios que decía que sí y que no. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí, no en el vecino. Óigame, estimado pecador, si yo le digo, hermano pecador, ¿cómo está? Ahí está uno. ¿Y eso que está más para allá que para acá? ¿Es pecador? ¿No? Hay un peruano, nuestro amigo, que nos escribe siempre, y por ahí estaba muy contento porque nació un bebé, un nene. Gran cosa, le digo. Pepe, peruano pecador, o pecador peruano. Uno más del montón. Gran cosa. Tantos pecadores nacen por todas partes. Voy a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Así que Pablo tiene un serio problema. Y yo sé, oigan, con cuánta sinceridad habla. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora escuchen, vamos a parar acá un ratito, porque a mí me da comezón para apretar un poco más la tuerca. A usted le van a decir, y antes de que le digan, yo le inmunizo ya. Aquí está toda la medicina que se necesita. Le van a decir, lo que Pablo dice es lo que él era. Ahora recuerden, Pablo era un hombre muy culto. Y él obviamente sabía cuándo usar el presente y cuándo el pasado. Supóngase que diga aquí, lo que hacía, ustedes miren el versículo 15, lo que hacía no entendía, pues hacía lo que no quería, sino lo que aborrecía, eso hacía. Y si lo que no quería, esto hacía, bueno, debo aprobar que la ley era buena. De manera que ya no era yo quien hacía aquello, sino el pecado que estaba en mí. ¿Cambia esto? Todo cambia, totalmente cambia. ¿Por qué? Porque él no dice eso. Él dice, porque lo que hago, no lo que hacía. Él sabía cómo escribir cuando se usaba tiempo pasado o futuro o presente. Él no tenía problema gramatical, así que no hay error aquí. Y en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero. ¿Qué le parece si dijera, no hacía el bien que quería? No nos dice eso. Sino el mal que no quería, eso hacía antes, cuando yo no conocía a Cristo. Porque a usted le va a decir a alguien, va a decir, no, usted ya no peca más. Lo que Pablo dice está hablando de su vida pasada. Y usted le dice, a ver, venga acá Juancito, vamos a hablar un poco, si es Juancito el que se llama su interlocutor. Y usted le dice, en mi Biblia dice, no hago el bien que quiero. Cuando Pablo escribe, todavía tenía ese problema y no hacía el bien que quería. Pero dice, hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Y quién lo hace? El pecado que mora en mí. Óigame, usted es pecador, pecadora y pecador muere. Pero hay dos clases de pecadores. Pecadores perdonados y pecadores PC. Pecadores condenados. Toda persona que recibió a Cristo por Salvador, y no importa cuán brutalmente pecador era, porque si hay alguien, Pablo sí que era, arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel, obligaba a que maldijeran el nombre de Jesús. Era horrible. Y él después agradece con el tiempo, escribe en una de sus epístolas y dice que Dios le perdonó porque él hacía esto en ignorancia. Él estaba convencido que el cristianismo era una plaga y que Jesús no era el Mesías. Eso estaba mal y a todos los que seguían a Jesús hay que acabar con ellos. Y lo hacía. Hay que ver cómo él era duro con los cristianos y ahora le duele, pero sigue diciendo: todavía tengo problema con el pecado. Ya no perseguía a los cristianos, nada de eso. Ni tampoco tiene interés alguno a decirnos cuáles eran sus pecados. Así que, queriendo ya hacer el bien, versículo 21. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Resulta que en mí está el mal, ¿cómo voy a hacer el bien? Alguien dirá, me dirá tal vez, entonces usted cree que el cristiano no tiene que distinguirse de los otros. Qué bueno que me pregunte así. Tiene que. El problema es que no se distingue. ¿Vio usted algunos cristianos que totalmente son diferentes de los mundanos? ¿Cuánto tiempo dura eso? No, muchos cristianos son peores. Y yo le puedo demostrar bíblicamente, allá la carta a los Corintios, es terrible lo que era esa iglesia. Pero Pablo nunca insinuó siquiera que ellos o algunos de ellos no eran salvos. Eso hoy dicen los teólogos. Pero no dice eso la Biblia. Porque según el hombre interior, oigan, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Es decir, a mí me gusta todo lo que espiritualmente me puede alimentar y, bueno, ayudarme. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, orgullo, odio, celos, todo tipo de pensamiento que él sabía que eran malos, pero él no podía evitarlo. Y él sabía que el solo pensamiento malo ya era pecado. Seguramente ya conocía lo que dijo Jesús allá en el Sermón del Monte, cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Él nunca había pensado eso, porque en la ley mosaica no decía así. Uno tenía que adulterar de verdad para ser adúltero. Pero el solo pensamiento, y Pablo era como cualquier persona normal, y podía tener todo tipo de pensamientos. Celo, por ejemplo, sería uno de ellos. Y él entendió que mientras él trata de evitar todo eso, no puede. ¿Por qué? Por causa del pecado que está en mí. No está flotando por ahí, por el espacio. Y miren lo que dice al final. 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, mi problema, decía, es mi cuerpo, mi mente, porque si bien el Señor me regeneró y todo, pero yo todavía estoy en mi cuerpo viejo y sin vergüenza. Es decir, yo nací en pecado, fui engendrado en pecado, y en ese mismo cuerpo estoy. Entonces, pero luego, miren qué victoria, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, oiga, con la mente, mi deseo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, la parte humana, a la ley del pecado. Entonces, ¿quién resolvió el problema de Pablo? Bueno, es lo que dice en el mismo versículo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y hay punto ahí. O sea, lo que yo no pude lograr, nunca lo logré, nunca lo lograré. Me lo logró alguien, un tercero, que no tuvo pecado. Por eso es la gracia. Yo digo, si fuéramos más claros en cuanto a este tipo de enseñanza, muchas de las personas que temen unirse al Señor lo harían con mucho agrado, porque dirían, si el Señor me ama tanto, y si yo llego a ser como Pablo, ¿qué más quiero? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como él? Cualquiera de nosotros diría, pero al no examinar bien la vida de él, que él mismo da testimonio de su vida. No es que cuchichean por allí, que están haciendo chismes, que vieron a Pablo en tal o cual situación, que andaba un poco borracho, o que había usado palabras groseras. No, él dice lo que es él. Hay muy pocos hombres como Pablo que podrían decir esto. En 1 Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si usted no tiene pecado, nunca lo va a confesar. ¿Para qué va a confesar si no tiene pecado, no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay quienes dicen, bueno, esto es para la persona mundana. A ver, espere, vamos a ver si soporta esa idea, este texto. ¿Quién escribió esto? ¿Y a quién? Escribió Juan, el apóstol. ¿A quién? A los cristianos. Y él se incluye. Si decimos, él está allí, que no tenemos pecado, Juan dice, yo también soy pecador, pero perdonado. Nos engañamos a nosotros mismos. Esto es lo peor que puede ocurrir con una persona, que no le engañan terceros. Esa persona se engaña sola. Comience usted a decir, ya no soy pecador, ya no soy pecador, ya me estoy engañando, ya me estoy engañando, ya es lo que está haciendo. Usted mismo se está engañando. Pues dice, si usted nunca va a confesar el pecado que usted a su juicio no lo tiene. Por eso mucha gente anda así. ¿Cómo está, hermano? Bueno, bien, y después pasa la mano, parece un salmón o dorado, que me gusta también los dos peces. Eso. Algunos me preguntaron si qué me gusta comer, tráigame salmón. Bien, si confesamos nuestros pecados, Él, no yo, es fiel y justo, Él nunca pecó, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta, ¿cómo sé que Él me perdonó? Por la fe. Fe es, Dios lo dice, yo lo creo. Y Él me dice que Él me... Ah, no, pero yo no me siento perdonado. ¿Dice aquí que hay que sentirse? No. Qué bueno que usted no se siente perdonado, porque va a tener más temor a pecar otra vez. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Usted no puede evitar eso. Si usted cree que el cristiano ya no peca más, usted hace a Dios mentiroso, y es usted mentiroso. Mucho cuidado. Y su palabra no está en nosotros. En nosotros está mi palabra. Nada tiene que ver con él, porque él es un mentiroso. Porque yo digo que ya no peco más. 1 Juan 2, 1 y 2. Oiga, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Claro, lo ideal es no pecar. Esa debe ser nuestra meta. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Obviamente, aquí se trata de cristianos, porque aparte, todo el mundo, los mundanos. O sea, Él perdona a los cristianos, pero perdona también a los mundanos. Al cristiano lo coloca en la línea correcta, para que esté en el camino correcto. Y al no cristiano lo hace andar comenzando la vida cristiana, pero también le perdona. Ahora, Pablo nos dice que no lograba hacer el bien que deseaba, pero sí el mal que no deseaba. Esto es verdaderamente triste, pero bueno, dejemos a Pablo por allí. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Entonces, oiga esto en Apocalipsis. Ah, papá, eso es interesante. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás. Él nos acusa de pecado. Usted peca y él acusa a usted. Día y noche. Y usted a veces se siente mal y dice, no sé, no me siento triste, no me siento bien y todo eso. Recuerde, usted tiene a un fiscal acusador y se llama Satanás. Y lo hace día y noche, porque para él no hay problema. Él no pide vacaciones, él no llama que está enfermo ni nada, él simplemente hace este trabajo. Por eso nosotros estamos siendo acusados. Pero cuando estamos siendo acusados, como dice allá en 1 Juan 2, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué hace un hombre al que se acusa de algo? Busca un abogado. ¿Cuál es el trabajo del abogado? Defender a su cliente. ¿Quién defiende a nosotros? Jesús es nuestro abogado. Y cuando Satanás acusa y dice, mira, este hermano que se llama Santiago, o se llama Juan, o se llama Teresa, o se llama Graciela, ha dicho tal cosa, ha hecho tal cosa, se ha enojado, ha insultado, ha hecho chisme y todo esto, y Satanás tiene toda la razón, ahí está el abogado. ¿Quién es el abogado? Nuestro Señor. Y le dice a Dios el Padre, es verdad. Él hizo eso, Él dijo esto, Él actuó de esta manera, pero yo ya pagué todo. Mucho antes de que nosotros pecáramos, Él pagó en el Calvario. Nuestra culpa. No hay multa que poner, no hay prisión, nada, no hay por qué castigar. Él fue azotado, fue castigado, fue llevado y le aplicaron la pena capital, la máxima. Así que si usted cree que ha pecado tanto que se lo puede culpar de pena capital, ya está, ya otro tomó su lugar. Y ese otro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si cuando el cristiano peca, recuerda, tienes un abogado delante de Dios. Ese abogado nunca pierde un solo pleito y no le va a mandar cuenta a cobrar, nada. ¿Por qué? Porque Él así tanto nos amó. Esto se llama salvación por gracia. Por eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto en 1 Juan 1, 8 y 10. Un cristiano pregunta, ¿puede dudar de su salvación? El otro día cuando yo fui allá a ese retiro de campamento de los jóvenes, un muchacho luego me paró y me dijo, dígame una cosa, ¿qué pasa si una persona duda de su salvación? ¿Eso está bien o está mal? Bueno, ¿cuántos de ustedes alguna vez dudaron de su salvación? Levante la mano. Mejor no levante porque todos dudaron alguna vez, sí, hermano. Ahí está. Tiene razón. Yo le dije al joven, digo, sí, pero las dudas pueden tener dos razones. Una, porque no es salvo, y otra, porque es salvo. ¿Cómo se entiende? Digo, eso toma más tiempo, pero, ahora no tengo tiempo para decir. Pero ahora vamos a elaborar un poco esto. Cuando una persona es salva, las dudas le asaltan a cada momento. Y una de las razones por qué, aunque se le diga, mira, el Señor te perdonó todos tus pecados, perdonando todos vuestros pecados, entiéndame, la persona igual duda. ¿En base a qué? En base a predicadores que mienten. Ay, pero usted, ¿cómo va a decir eso? Bueno, vamos a Mateo capítulo 7. Famoso texto que siempre lo usan. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien. Si usted cree que el buen árbol es el cristiano y el mal árbol es el incrédulo, ahí está el problema. Díganme, ¿hay cristianos que pueden ser comparados con árbol malo o no hay? Muchos. ¿Qué es árbol bueno o árbol malo? Los cristianos muchas veces tienen frutos malos, horribles, amargos, agrios, podridos. Ay, me ofende eso, es que el hermano dice que yo soy podrido. Yo dije, sus frutos son podridos. No sirven, no alimentan a nadie. Árbol bueno y árbol malo. Y entonces, naturalmente, ahí en Mateo, Jesús está hablando, y ese no es el único pasaje, hay muchísimos otros. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Ahí está! ¡El infierno! ¿Dónde dice infierno? No lo dice, nada. Eso es lo que hace el hortelano con su huerto. Dice, ese árbol da mal fruto, lo corto y lo quemo para que no me ocupe lugar, ni siquiera los gajos que quedan de ese árbol. Y así que, por sus frutos los conoceréis. La vida espiritual de una persona se mide por su conducta diaria. Si la persona es confiable, si usted puede decir, hermano, ¿usted puede hacer ese trabajo? Sí, hermano. ¿Usted puede llegar a tal hora temprano? Sí, yo voy a llegar. Y era todo mentira. Ese es árbol malo. Hay que cortarlo de la mente y no usarlo más porque no sirve. ¿Por qué? Porque miente. Dice que va a llegar a tal hora y todo lo que tiene es excusa. Así que es un hermano excusado. Te dice, no, eso es mala palabra. No, no es mala. Porque se excusa. Es excusado. Eso es lo que ocurre. Por eso, cuando la persona piensa en su salvación, y yo uso siempre esa ilustración, que alguien que, por ejemplo, ha depositado dinero, mucho dinero en el banco, puede dudar de la seguridad de ese dinero, y más en este país, ¿no? Que de repente ocurre algo y nadie sabe qué, y no está asegurado y todo eso. En otros países, ahí a la puerta del banco dice, este banco está afiliado a la FDA, y todo el mundo, el cliente, sabe que hasta $100,000, por ejemplo, está asegurado. Entonces, si uno tiene mucho más de eso, de $100,000, va a poner acá $100,000, en otro va a poner otros $100,000 y no va a poner todo allí, porque en caso de que roben o que, el seguro cubre solamente esa cantidad. Bueno, la persona que ha depositado algún dinero grande en un banco puede comenzar a dudar. Es suyo, no hay problema. Le dijeron que no hay ningún problema, todo el mundo deposita dinero en este banco y nunca hemos tenido problema. Pero yo no tengo ese problema, porque nunca deposité esa cantidad, no tengo. $1,000,000, sí, eso no es problema, pero ¿qué hago yo con $1,000,000? Entonces, como no lo tengo, no dudo que se me pierda ese dinero que no lo tengo. Eso ocurre con la persona no salva. La persona no salva va a dudar, pues, de su salvación porque no tiene. Y la persona salva va a dudar porque sí es salva. Y usted dirá, ahora sí que estoy confundido. Bueno, vamos a desconfundirnos enseguida. Es una palabra que yo inventé ahora. Sí. ¿Es cierto que el bautismo salva? Otra pregunta. Porque le van a hacer esa pregunta. Bueno, el bautismo no salva. Dígale directamente. El bautismo es para los salvos. Y usted va a encontrar todas las veces en la Biblia que los que fueron bautizados primero oyeron el Evangelio, arrepentidos, recibieron a Cristo, fueron salvos y luego fueron bautizados. Bueno, así ocurrió, por ejemplo, en el día de Pentecostés. Pedro predicó un tremendo sermón, conmovedor. Y oiga lo que dice, versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron su palabra significa que ellos siguieron las palabras que Pedro les dijo. Se arrepintieron, reconocieron a Jesús como el Mesías, que es la misma palabra, pero en griego y hebreo respectivamente, y fueron bautizados. El bautismo viene después. Una vez que se oyeron la palabra, arrepentidos, recibieron a Jesucristo por Salvador, entonces de allí ya fueron bautizados. Y esto hizo que 3,000 nuevos hermanos se añadieron a las 120 que ya estaban. Había 120 en total ya en la iglesia. Lo mismo ocurrió allá en Filipos, que ya tocamos. Sacándolos, capítulo 16 de Hechos, versículos 30 al 33, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma noche, de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y los suyos, con todos los suyos. ¿Por qué? Porque todos ellos creyeron. Y hay otro ejemplo muy interesante. Es el ejemplo de Hechos 8, versículos 29 al 38. Allí viajaba un hombre muy piadoso, temeroso de Dios, de Etiopía. Era judío, seguramente, pero negro. Y él vino de África y fue hasta el templo de Jerusalén. Pero regresaba tan vacío como había ido. Quería llenar su necesidad espiritual y no lo lograba. Entonces, regresando, él estaba leyendo el rollo, que seguramente no era libro como tenemos ahora, el libro de Isaías. Y fíjense cómo lo redacta Lucas en el capítulo 8 de Hechos, porque Lucas fue el que escribió este libro. Dice así en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura, o sea, del libro de Isaías, que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, o de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alguien dirá, creo que Él es mi Salvador, ¿por qué no dijo esto? Óigame, si Él era judío, los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, la palabra Jesucristo es Jesús el Cristo. Cristo es un título, no es el nombre de Él. El nombre de Él es Jesús. Es lo mismo que decir Jesús el Cristo. Entonces, lo que este etíope le dice es, yo sí creo. Ese era el problema de él, que el Mesías ya vino, ya murió por nuestros pecados, ya ascendió al cielo, y ya hay muchos salvos en Jerusalén, etc. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuándo le bautizó? Para ser salvo. No, porque fue salvo. Él mismo dijo, si yo lo creo. ¿Para qué entonces bautizar si el bautismo no salva? Ah, buena pregunta, ¿no? Somos muy cuestionadores de todo, muy lógicos. Bueno, en Mateo 28, 19 y 20 está la gran comisión, hoy la gran omisión. ¿Ven la diferencia, no? Dice, Jesús dice, ese es orden. Él le ordena que hagan esto. A nosotros también. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, ¿por qué bautizamos? Bueno, sabemos que el bautismo es un símbolo, símbolo de sepultura y de resurrección. Pero más que eso, es una orden del Señor. Juan el Bautista bautizaba, Jesús se bautizó en el río Jordán, para mostrarnos que Él se identificó con nuestros pecados, porque no tenía los propios. Pero para salvarnos, Él tomó sobre sí mis pecados, y me vistió a mí de su santidad. De otra manera, yo nunca sería salvo, porque Dios no acepta menos que absoluta santidad, y nos ve a nosotros, a cada uno, como si fuera su amado Hijo, porque cada uno de nosotros depositó su fe en Él. Otra pregunta, ¿qué ocurre con el cristiano cuando muere? Hay muchos que preguntan eso. Yo no me explico por qué tanta gente no entiende. A mí me parece que es muy fácil. Que cuando el cristiano muere, y ya sabemos que muerte significa separación, y que hay tres muertes, la espiritual, la física y la eterna. La espiritual, usted nació muerto. Yo no tenía tantos kilos o tanto de largo. No, usted nació muerto. ¿De dónde saca eso? Yo sé que sí, porque espiritualmente muerto, físicamente vivo. Porque usted es descendiente de padres muertos. ¿Cómo? ¿Allí en el cementerio? No. Adán y Eva murieron espiritualmente. Porque morir o muerte significa separación. Literalmente, etimológicamente, significa separación, desde el punto de vista teológico. Entonces, si usted pregunta a un médico qué es la muerte, dirá, es la cesación de los órganos vitales, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, esa habladuría, ¿no? Pero usted debe saber que son tres las muertes que existen. Cuando vaya a alguna mortuoria o a alguna casa donde están llorando y todo, y le dice, usted, señor, usted puede hablar un poco sobre la muerte, hable de este tema. De la triple muerte. Primero, cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, el Señor les dijo, de este árbol del fruto, del conocimiento del bien y del mal, no coman, porque el día que lo hagan, el día, morirán. Ahora, si usted lee luego en el libro de Génesis, notará que Adán vivió muchos años. A ver, espere, yo le voy a decir cuántos años vivió. No es que yo vivía en esa época, pero la Biblia lo registra. Y él vivió muchos años. Ah, como 730 o algo así. ¿Tantos años? ¿Y quién lo aguantó? Bueno, él tenía muchos hijos. Y él vivió muchos, muchos años. Vamos al libro de Génesis, muy al comienzo, y vamos a ver versículo, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. O manó después de 930 años. Ahora, escuche bien. Entonces, Dios nos dijo la verdad cuando dijo, el día morirán ustedes. Él habló de las dos muertes. Y fíjense cuán cierto ocurrió todo esto. En el sentido espiritual, él murió ese mismo día porque Dios se alejó de él. Y él y Eva quedaron solos, desamparados. Nunca había ocurrido eso. Ocurrió el mismo día. Día de 24 horas. Pero no estaría él hablando de las dos muertes, la física también, cuando se separa el alma o espíritu, si usted quiere, del cuerpo. Si él murió a los 830 años, entonces no vivió 1000 años, ¿no? Ahí por el problema, a ver, si ustedes van de aquí al Salmo 90 y luego en 2 Pedro 3, noten lo que dice. En el versículo 4 del Salmo 90 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así que si él murió, si Dios le habló de la muerte espiritual, él murió ese mismo día. Y si habló de la muerte física o ambas, también murió antes de que se cumpliera su día en el calendario de Dios, que son 1000 años míos para él un día. No entendé, pa. Escuche. Dos veces se menciona eso. Si ustedes van al... Si ustedes tienen la Biblia con cita al pie, notarán que el Salmo 90 le lleva a 2 Pedro 3:8, que es el mismo versículo. Dos veces se menciona. Dos veces se menciona que 1000 años para nosotros es un día para Dios. Y el único que vivió más que Adán, o sea, bastante más, fue 969 años. Ese fue Matusalén. Ahora, 969 no son 1000. Así que cuando Dios dijo ese mismo día, tanto en el sentido espiritual como físico, si se tiene en cuenta que 1000 años nuestros es un día de Dios, se cumplió literalmente. Usted no puede darle vuelta a la Biblia de ninguna forma. Vea lo que dice en 2 Pedro 3. Le voy a leer porque alguien dirá, no, yo no puedo tragarme eso. No lo trague si no puede. No sea que sea gargante por ahí y tengamos problema y llamar a la ambulancia o algo así. Aunque tenemos algún médico por ahí que puede ayudarnos en caso de que usted sea gargante. Ah, bien, 2 Pedro dice así. Versículo 8. Del capítulo 3 de 2 Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La misma cosa que está en el Salmo 90, versículo 4. Bueno, entonces, cuando Dios dice algo, es solamente nuestra ignorancia bíblica que puede confundirnos, pero si conocemos la palabra de Dios, no lo vamos a culpar a Él. El día que de Él comieres, moriréis, y ese día murieron. Cuando muere un cristiano, ¿qué pasa con él? Bueno, si es rico, llevan al cementerio, ¿no? Y es como aquella madre que estaba, decía que tu tío, le escribe al hijo, tu tío está trabajando en un lugar donde tiene 500 bajo él, y había sido que él cortaba el pasto en el cementerio, y había 500 cadáveres ahí. Pero la forma como ella se expresó, parecía que él tenía de personal 500. Y hay un hermano que nos suele llamar y colabora con este ministerio y dice, yo vivo acá, a una cuadra de donde están los que ya no pecan más. Es el cementerio, ahí en... ¿Cómo se llama el cementerio de acá? Recoleta. Y ahí recolectan lo que queda. Bueno, y es cierto eso. Pero y entonces, cuando la persona por última vez respiró, expiró. ¿Qué pasó? Hay muchos textos que nosotros podríamos tocar, pero yo les voy a comenzar dándole Filipenses 1, 21 al 23, lo que Pablo dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vivir me gustaría para seguir ayudándoles allá en Filipo, que era por ahí, por Asia Menor. Pero partir me gustaría mucho más, porque eso es ir a la presencia del Señor. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Vayan a 2 Corintios 5, 6 y 8. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, cuando usted va a morir, ¿qué va a pasar? Su alma va a la presencia del Señor. Y el texto muy, muy llamativo, hay muchos de ellos, pero uno de ellos es el de Lucas 16. Tantas veces nos preguntan esto por radio, a ver, para explicar de qué se trata, pero yo no voy a leer todo porque es un poco largo, pero solamente una parte. Cuando uno muere, porque algunos dicen, bueno, cuando uno muere, queda como inconsciente. Es decir, no recuerda nada, no va a ningún lado. Igual como una persona que fue anestesiada para hacerle la cirugía, los médicos están allí operándolo y todo esto, pero la persona no sabe nada hasta que despierta. Eso es herejía, eso no es cierto. Bueno, Jesús sabía que la gente tenía mucho interés en saber sobre este asunto, mucho. A todos, ¿por qué nos importa a nosotros? Porque cada uno de nosotros a ciertas distancias, más allá, un poco más o un poco menos, va a tener que enfrentarse con la muerte. Y quiere saber qué esperar. Bueno, él les relató el caso de dos que murieron. Para mí, en primer lugar, no dice que era una parábola, aunque si fuera parábola no tendría menos interés o sea, importancia. Es aparentemente una historia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en las parábolas generalmente no se usan nombres, pero aquí hay nombre. Por ejemplo, uno se llamaba Lázaro y a otro lo conocían por el rico, porque no había otro tan rico como él. Ambos murieron. Pero mire lo que él dice, lo que aconteció después, porque uno puede saber hasta la hora de la muerte la persona, pero no ve el alma, no ve el espíritu, a dónde fue, si fue a algún lado. Aconteció que murió el mendigo, y el mendigo era el mismo Lázaro. ¿Y qué? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Acuérdese, cuando usted, siendo cristiano, esté ya esperando que en cualquier momento su vida se acaba, el Señor enviará a sus ángeles para acompañarle porque usted no conoce el camino. Yo tampoco. Yo puedo ser bastante mayor que usted y conocer mejor la Biblia, pero yo no sé el camino al cielo. Tengo que depender de Él. Él dijo, yo soy el camino. Yo le recibí a Él. Pero ¿y cuando muera? Los ángeles lo llevaron al lugar donde el mismo Abraham estaba. Pero murió también el otro, el rico. Y solo se dice fue sepultado. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice más nada? Porque más adelante se va a hablar de él. Justamente el Señor amplió mucho lo de él. Con decirnos que el salvo se fue al cielo es suficiente. Pero en cuanto al no salvo, él dice así sobre él. Entonces él, el que murió rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora sí que está orando. Yo creo que la reunión de oración es muy, muy asistida en el infierno. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso está todo en Lucas 16, desde el 19 en adelante. Y oiga lo que dice, después de punto y coma, estoy atormentado en esta llama. Usted puede decir lo que usted quiere. usted puede decir que eso de atormento es solamente la soledad, el alejamiento de Dios. Usted puede pretender que el fuego no es real, que el fuego es alegórico o algo así. ¿Qué le dijo Abraham? No, no hay forma de ayudar. Y dice, más adelante, entonces le dijo, bueno, pero leamos un poquitito más. Vean bien el versículo 14, que yo no terminé. Mándala a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. La desesperación es tal, ahora usted dirá, ¿quiere decir que los que van al infierno obtienen cuerpo? Sí. ¿Quiere decir que los que van al cielo también? También. Hay otros temas muy interesantes sobre la gente cristiana que muere y cómo se distinguen los unos de los otros. No vamos a ser iguales allá. Seremos cada uno diferente del otro. No por razones genéticas, por raza, por alimentación, o por, no, sino por la condición que merezcamos. Nuestra recompensa será vista en dos cosas: el desempeño que tendremos por la eternidad y la apariencia que tendremos. Algunos serán jefes de otros, gobernando ciudades, países, otros aldeas, pequeñas ciudades, o algo así, pueblos. Pero una cosa es tener autoridad y otra cosa es vivir bajo autoridad. ¿Quién es superior, el súbdito o el que tiene autoridad? Obviamente el que tiene autoridad. Pero la desesperación era tal para este caballero que murió no siendo salvo, que dice él, que ese Lázaro, a quien él evidentemente conoció, y era una miseria en esta vida, pero temeroso de Dios, moje la punta del dedo y moje mi lengua, tan desesperado estoy. ¿Quiere usted el infierno? Usted dirá, no, no quiero para nada. ¿Está preparado para el cielo? No sé. Ah, ahí está el asunto. No es tal o cual religión, no es tal o cual esfuerzo propio. Jesús fue claro. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Trate la salvación con él. Y cuanto antes mejor, porque usted debe saber que no hay tal como purgatorio. Alguien le dirá que existe. No. Escuche esto. 2 Corintios 12, 2 al 5. Yo creo que cuando Pablo tenía esta experiencia, tanto, tanto quería ir al cielo. Por eso le escribió a los filipenses, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice él, conozca a un hombre, está hablando de sí mismo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, o sea, el tercer cielo es el paraíso. Los que estudian la cuestión cielo y primero y segundo y tercero dicen que el primer cielo es el espacio. El segundo cielo es la bóveda celeste donde podemos ver las estrellas, el sol, la luna, etc. Y el tercer cielo es el paraíso, donde vive Dios y donde iremos nosotros. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré. Pero de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El hombre de quien habla Pablo era él mismo. Que Dios le permitió ir a ese lugar. Es tan interesante saber esto, porque cuando él lo hizo, ¿ustedes quieren saber? ¿Nadie quiere saber? Hechos 14, a ver. Vayan al libro de Hechos. No está esa cita allá, pero ustedes pueden anotar si quieren. Y ahí hay algo que nos hace pensar que ese debe ser el momento que él fue a parar a ese lugar. Ellos estaban en Iconio. Versículo 19, fíjense lo que dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron, perdón, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, ellos lo apedrearon tanto que dieron por muerto. Obviamente él, desde este punto de vista, habría muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, estos individuos fanáticos judíos que vinieron y lo apedrearon, lo dieron por muerto. Y en cierto modo ellos tenían razón, porque muerte es separación entre el alma y el cuerpo. Dios permitió que Pablo aprovechara esos instantes y subiera hasta el paraíso. Y él allí dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, 2 Corintios 12, 2 al 5. De tal hombre me guiaré. Vio y oyó cosas que dice, no tengo palabras. En el diccionario que usamos aquí en la tierra no existe ese vocabulario. Era tan maravilloso eso. Y de ahí en adelante Pablo decía, oh Señor, cómo me gustaría ir a ese lugar y ya quedarme allí. Pero resultó que los hermanos rodearon el cuerpo de él y Pablo se levantó. Y al día siguiente ya se fue, en vez de ir a IPS. Ya se fue, otra vez, a Derbe, a no sé dónde, como si tal fuera. Ese era el apóstol del Señor, pero él de verdad no tenía ningún problema con la muerte. Él decía, si tienen que morir, eso es lo que quiero. Pero también quiero ayudar a los hermanos en Filipos. Yo creo que todo siervo del Señor puede decir lo mismo. Si ama la obra, si ama a los hermanos, estoy puesto en estrecho. No sé qué. Si Dios me dijera, mira, Pablo, ¿quieres venir ahora al cielo? ¿Ya no regresar más? ¿O quieres quedar con los hermanos en Filipos para ayudarles? Porque todavía hay mucho trabajo que hacer allí para preparar líderes. Pablo diría, Señor, no sé qué escoger. Ah, entonces quédate. Quédate por más tiempo. Hay que estar en la obra y amar al Señor y amar su palabra para entender esto. Usted no me lo va a creer. Pero crea entonces a lo que dice Pablo. ¿Y cuál era la vida de Pablo? ¡Oh! Tenía un... ¿cómo se llama ese? No, no, ese que le llevan al Papa. ¿Cómo se llama ese? Ah, móvil. Pablo móvil, ¿qué le parece? Llevándole a él. No, él no tenía eso. Sí se movían las piedras, volaban. Y cayó muerto. Oigan, él da su informe. ¿Cómo le fue? ¿Cuántos millones de dólares ganó? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque hasta 40 podían dar, de acuerdo a los judíos, a la ley. Pero ellos daban 39, no sea que alguien pase y dé 41. Entonces ellos bajaron a 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Apa! En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, es decir, falta de abrigo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, y especialmente, aunque él lo dice acá, pero mamá mía, la de Corinto. Y luego hace preguntas. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Pero Pablo, ¿y el don de sanidad? ¡Qué hombre, falta de fe, ¿no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Es todo lo que tengo para gloriarme. Es fuerte esto. Ese es el resumen que él da en 2 Corintios 11, 24 al 30. Pero él sabía que algo le esperaba. Él no sabía cuánto, pero sabía algo, porque cuando a este piadoso Simón, el Señor le dijo que, perdón, Ananías, le dijo que vaya y que imponga las manos para que Pablo reciba la vista, porque ya estaba 3 días ciego en Damasco y estaba sin comer. Bueno, entonces allí en Hechos 9, 10 al 15, oiga lo que dice. Yo no sé si este Ananías le dijo lo que el Señor le dijo a Ananías, pero quiero sospechar que sí. Pablo habla dicho, dime, hermano, ¿qué te dijo el Señor en cuanto a mí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Tanto así que no quedó un solo cristiano de los que ya tal vez eran 20,000. Todos huyeron. Saulo era el jefe de los perseguidores. Y aún aquí, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de los hijos de Israel. Y después dice, yo le mostraré cuánto le será necesario padecer por mi nombre. Pasaron los años y Pablo escribió, ¿qué? Ah, eso es que cambiaron la obra por eso. Pablo escribió, ¿qué pasó? Pablo escribió a Timoteo y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo lo hice ignorando lo que estaba haciendo, pero el Señor no solamente me salvó, sino que me colocó en un lugar tan estratégico. Y Él puede decir, he sido apóstol para judíos y para gentiles, porque muchas veces tuvo que hablar también con los judíos. ¿Cuál es entonces el paradero de la persona que muere siendo cristiana? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que es como una carpa, nuestro cuerpo, se deshiciere, por supuesto cuando pasan algunos días después de muerto, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano o de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿A dónde va usted o a dónde irá cuando muera? Y termino con esto, si es que termino. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, los que duermen, los que ya murieron, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, todos los que murieron siendo cristianos, van a su presencia. Y esta es la pregunta que dejo con ustedes. ¿Quién decide el destino eterno de los hombres? Y este es el texto que le quiero dejar. Salmo 73, 21 al 25. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Pedimos tu bendición. Bendícela a nuestro corazón y permite que la misma pueda hallar lugar en nuestra vida. Y si hay aquí personas que todavía no te conocieron como Salvador personal, yo te pido que tú le hayas hablado a él o a ella para que sepa que solamente mientras está en esta vida pueda hacer arreglos para estar por la eternidad contigo. De lo contrario, será lamentable la eternidad que tendrá que enfrentar. Gracias te damos por darnos la oportunidad de comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.